Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes, en la operación técnica, Braulio Domínguez, alias el hermano Vladimir, en La Retaguardia. Bueno, ¿cómo estás, Ernestina? Aquí en el estudio conmigo, de la compañera de la agencia Noticias en Red. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? En Río Turbio estuve participando en el cuarto congreso minero del carbón, un congreso donde los trabajadores mineros pusieron a debatir, a discutir, más de 140 congresales y otros tantos delegados de la mina, en una empresa donde trabajan más de 2.500 empleados, entre mineros, administrativos, técnicos, profesionales. Una empresa estatal, una empresa que tenemos que recordar que es una empresa destruida, devastada en la época del menemato, cuando la privatizaron y se la dieron al empresario Sergio Tasselli, hoy procesado justamente por el juez federal Sergio Torres. Que falta solamente que le ponga los grillos y lo mande en cana, porque está todo ya antes del juicio oral, justamente por la devastación y el vaciamiento ya comprobado en la mina de Río Turbio. La concesión se la sacaron en el año 2002, fue a raíz del primer congreso del carbón que se hizo en el 2001, donde los trabajadores exigían mejoras en condiciones de seguridad y laborales porque estaban totalmente destruidos. En el 2012, cuando estaba Eduardo Duhalde de presidente interino, le retiran la concesión, queda a manos de una intervención. Bueno, en el 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia, hay una serie de cuestiones y de negociaciones, se hacen dos congresos y en el año 2005, si mal no recuerdo, allí se venía debatiendo el futuro de la mina de carbón. ¿Para qué seguir teniendo una mina de carbón y una empresa ya estatal? Entonces, los trabajadores venían discutiendo la necesidad y la posibilidad de que allí se construyera una usina termoeléctrica. Esto, que fue empujado por los trabajadores y por la población de la cuenca minera, la cuenca carbonífera, la incluye 28 de noviembre, que es un poblado, una población al lado de Río Turbio, más el puerto que está a 200, casi 300 kilómetros en Río Gallegos, que es parte del mismo complejo, porque el carbón sale de allí y va por ferrocarril hasta el puerto de Río Turbio. Y Néstor Kirchner va en el 2004, va a Río Turbio y dice, bueno, vamos a invertir y vamos a construir la usina termoeléctrica. Bueno, hoy la usina termoeléctrica está casi en un 70-80% de ejecución. Está previsto que para mediados del año que viene empiece a funcionar la primer turbina, posteriormente un año y medio después la segunda, para estar a pleno. La mina necesita de justamente innovación tecnológica, adecuaciones y cambios en su funcionamiento, porque tiene que producir como mínimo 1.200.000 toneladas de carbón al año para alimentar esa usina termoeléctrica. Va a estar alimentada a carbón. Estuve abajo de la mina, hice una visita abajo de la mina. Es impresionante ver a los chicos, porque hay mucha juventud, chicos de 22, 23, 24 años, con 7, 8 meses trabajando en la empresa, algunos de ellos hijos de mineros, con un empuje, una solidaridad ante la adversidad ahí adentro, que la verdad es impresionante. Me llamó mucho la atención eso. Quiere decir que a pesar de todo se ha transmitido, y es un esfuerzo que los más viejos están haciendo en transmitir toda la historia y toda la experiencia para que los chicos se adecuen. Y el Congreso lo que hizo fue resolver varias cuestiones y debatir varias cuestiones en tres comisiones. La primera comisión fue de medio ambiente y futuras tecnologías. Se debatió mucho el tema del medio ambiente, las condiciones que están en estos momentos ahí en la mina y todo el proceso de encarar unas nuevas tecnologías para que la empresa no se retraiga. Eso te iba a preguntar, por la cantidad que mencionaste de toneladas que se van a extraer por año, uh-huh. ¿qué impacto ambiental puede producir eso? Bueno. Y a la vez me deja pensando que es una cantera inagotable, porque el yacimiento de Río Turbio no es que está desde ayer, lleva muchos años. Una de los eslogan y que tenían ahí un gran cartel es 70 años de la mina. 70 años extrayendo carbón. La empresa tiene 70 años extrayendo carbón. Y una de las cuestiones y una de las más importantes a debatir fue justamente el tema del medio ambiente, porque no nos olvidemos que hace más de un año y pico hubo toda una política desde Greenpeace en acusar y atacar a la mina y a los trabajadores mineros para denunciar que ahí se contaminaban. Lo que ellos plantean es, cualquier actividad humana contamina. Con las nuevas tecnologías que nosotros como trabajadores exigimos que se implementen, vamos a poder parar ese impacto de contaminación, a reducirlo a la mínima expresión, y hoy hay tecnologías que lo pueden hacer. El tema es exigirle al Estado que se cumpla con eso. El tema es exigir que inviertan realmente en esa, exactamente, en la utilización de eso, también por seguridad de los trabajadores. No, bueno, no olvidemos que ahí hubo un fatídico hecho. El otro tema es ese. La otra comisión que trabajó mucho y muy bien es el de seguridad y salud laboral, uh-huh. donde ahí también se hicieron una serie de resoluciones en donde se plantean cómo trabajar. Hay problemas de seguridad todavía, hay problemas de seguridad laboral, no están afianzados los mecanismos, y justamente como trabajadores, ¿quién mejor que ellos decir en dónde están las falencias y dónde hay que apuntar para mejorarlas? Y el último tema fue discutir toda la política de organización empresarial. ¿Por qué? Porque ellos lo que están planteando es que exigen que el Estado, que el gobierno nacional, no nos olvidemos que allí la empresa depende del gobierno nacional, no de la provincia. Y además, con toda la situación de las internas políticas del gobierno en cuanto a la problemática con Peralta, el gobernador que ahora se peleó con el kirchnerismo y demás, ahí hay una disputa de poderes terrible, pero la empresa depende del gobierno nacional. Entonces, al gobierno nacional lo que le están exigiendo, incluso se votó como resolución que se firmara un acta a los dos diputados nacionales presentes, de Petri del Frente para la Victoria y Costas del Radicalismo, diputados nacionales por Santa Cruz, y firmaron y le hicieron firmar a ellos un acta en donde se comprometían a llevar a debatir en el Congreso Nacional la problemática de la mina, la problemática de la empresa y la necesidad de que se cambie el estatus jurídico de la empresa. ¿Por qué? Porque al estar, como decía, la usina termoeléctrica ahora en construcción, ahí hay una discusión y un debate de intereses económicos. La empresa hoy está intervenida, hay una intervención nacional, hay un interventor en la empresa, que es además diputado provincial en Santa Cruz por el Frente para la Victoria. Como está intervenida la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y todavía no hay algo jurídico que diga qué va a hacer la empresa termoeléctrica, y ahí hay intereses económicos que quieren que la empresa termoeléctrica sea privada y que lo que haga es negocios espurios con la venta y la compra del carbón y la venta de energía, porque no nos olvidemos que esa usina va a interconectarse con la red nacional de la red interconectada nacional de energía que distribuye para todo el país, además de darle energía a Río Turbio y a los lugares de la zona. Entonces, ellos lo que dicen es que quieren que haya un nuevo organismo jurídico que unifique a las dos empresas, tanto a la usina como a la mina, que sea todo parte de una sola cosa. Por eso el debate de la política organizacional empresarial, que la empresa sea una sola, que haya un orden jurídico nuevo que determine la empresa. No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Bueno, eso es claro. Lo que lo resolvieron. Y lo grande es que en esos 3 días que se debatieron, allí hubo debates, posiciones, contraposiciones, planteos y contraplanteos. Pero lo importante es que allí estaba todo un espectro de ideas políticas, de partidos o no partidos, pero de distintas posiciones. Pero lo fundamental es que, independientemente de eso, todo apuntaban a un único objetivo: cómo mejor, como trabajadores, resolver el problema de la empresa. Porque si la empresa funciona, si la empresa logra el objetivo de todo esto que resolvió el Congreso, va a ser para bien de los trabajadores, para bien de la población de Río Turbio de 28 de noviembre, para bien de toda la cuenca minera y, en última instancia, para defender una empresa estatal y demostrar que una empresa estatal bien gestionada, con también decisión de los propios trabajadores y responsabilidad de los propios trabajadores, es algo que se puede hacer. Y otra de las cosas que ellos resolvieron en estos debates fue proponer también no solo el nuevo estatus jurídico, sino la nueva organización de la empresa, con un nuevo directorio donde allí estén representados un miembro del Poder Ejecutivo Nacional, un miembro del Poder Ejecutivo Provincial y la representación de 2 trabajadores. O sea, que en el directorio de la empresa nueva haya también participación directa de los trabajadores, donde los trabajadores van a ser electos por el voto directo y democrático de todos sus trabajadores. Bueno, nos fuimos sí. muy, se hizo muy largo, pero era muy claro. Necesitaba explicar esto para que desde acá. No, para que se entienda bien qué fue el Congreso, lo que significó esos días. Y tenemos un par de audios. Bueno. Pero quiero cerrar con 2 audios. Uno, justamente, de un chico minero de 23 años que es hijo de uno de los 14 compañeros muertos en el 2004, cuando fue la tragedia de Río Turbio, y vamos a escucharlo. Mi nombre es Cristian Méndez, tengo 24 años, soy delegado del sector de producción de mantenimiento. Yo estoy en la parte de avance donde sacamos carbón. Nosotros, bueno, hacemos mantenimiento, controlamos los nichos, vemos que esté todo acorde para el siguiente turno venga y haga avance de la mejor manera posible. Hace casi 2 años, ahora en diciembre, o sea, cumple 2 años de que estoy trabajando. Soy familiar de minero, mi hijo también fue delegado, también tuvo participación en el tema ATE. Lamentablemente falleció el 14 de junio de 2004, ¿no? Cuando empezaron a haber ingresos, sí se le dio la posibilidad a los familiares, ¿no?, de que podían ingresar. Pues ese momento tenía recién 15 años, recién lo cumplía cuando pasó el accidente. Y yo recién quise entrar más o menos en el 2008, por ahí, pero por X circunstancias no podía, me rebotaba, y bueno, hasta que, bueno, ya empecé a estudiar en la universidad, y bueno, actualmente estoy estudiando Tecnicatura en Seguridad y Higiene, me quedan 2 materias, así que a raíz de eso, bueno, me incentivé de vuelta para poder trabajar y para poder llevar a cabo mi tesis, ¿no?, que va a ser algo referente al sector que estoy trabajando. Mi hijo una vez me anticipó, creo que en el año 2003 tuvimos el 4 de diciembre se hace una entrada general para todas las personas, tanto hombres, mujeres, y hace un recorrido. Y él me mostraba las falencias con las que se encontraba la empresa. Y creo como que me anticipaba que había que cambiar, había que hacer algo, ¿no? Bueno, lamentablemente pasó lo que él tenía previsto en su momento, y que recién a raíz de un accidente, como sucede, como estamos en Argentina, a partir de un suceso recién actuamos, ¿no? No somos preventivos, sino más bien somos correctivos, ¿no? Después creo que la empresa en su momento era la única fuente de laburo donde teníamos posibilidad de todos los jóvenes, ¿no? Había otros sectores donde no costaba mucho, como que tenía que tener un acercamiento político, o tenés que andar haciendo política en la básica, todo para tener un trabajo, ¿no? Que creo que por eso se me dio lo de la mina, o sea, peleándola, demostrando que se puede, que uno peleándola puede conseguir cosas, ¿no? Y creo que así estuve como 6 meses peleando para poder entrar y lo pude lograr en diciembre de 2011. Cuando me ofrecieron el tema delegado, los muchachos me decían, bueno, desanimate, si vos estás más o menos acorde a la ley, sabés, tenés fundamentos que son ciertos, son válidos, argumentos sostenibles. Creo que también se lo lleva en la sangre, querer pelear por cosas buenas, ¿no? No solamente para los compañeros, sino para toda la empresa en este caso, ¿no? Y hoy como comisión también pensamos en la cuenca, vamos. Bien, bueno, esta era la primera parte de la nota que le hicimos a Cristian Méndez. Cuenta cómo entró, la experiencia de su papá. Y ahora vamos a escuchar en unos minutitos esta segunda parte y vamos después a una pequeña pausa. Antes de que pase el accidente, los mineros acá estaban peleando por conseguir estas cosas. Y en el mismo gobierno que estaba en ese momento, el mismo gobierno que lo sacó, por decirlo así vulgarmente, a patada. Bueno, cuando vino el presidente Néstor Kirchner, él dijo, bueno, que los mineros al fin la habían cansado. No fue con gobierno vino y dijo, no, vamos a invertir acá. Fueron tantas peleas, que el mismo gobierno es culpable de lo que pasó en ese accidente. Porque se le advirtió, se le llevaron las quejas, pero agarraron el documento y lo pasaban bajo mesa y listo. Archívese, queda ahí. Está todo por escrito, ¿no? Entonces uno que es de acá de la cuenca ya sabe cómo esto, conoce y tiene memoria y sabe, ¿no? Entiende cómo es la realidad y a qué se debe todo esto. Bueno, yo estoy ausente en mi trabajo, ya van a ser 2 semanas debido a esto, el tema del Congreso, todo esto que nos lleva mañana y tarde. Se nos arregla el día para poder estar acá, si no se nos complica porque por ahí todos no coincidimos con los turnos. Entonces, habiendo una comisión, suponete, de 20 integrantes y todos trabajando en distintos sectores, capaz que a la mañana nos juntamos 5 nomás. Entonces, por eso el gremio trató de agilizar eso para ser más cómodo y nos brindó el espacio para poder llevar esta tratativa, ¿no? Que escuchen, ¿no? Que escuchen la palabra. Creo que esta vez somos más y creo que tenemos más fuerza. Creo que las expectativas son positivas, que se van a cumplir. Yo siempre dije, acá no proponemos nada, exigimos porque las cosas están todas por escritas. Y de que no se lleven a cabo no es culpa de nosotros, es culpa de los que están arriba, que no sé qué está pasando, la verdad no. Estamos todos con las ganas, ¿sí?, de que esto va a salir bien, tanto los trabajos de las 3 comisiones, todo va a salir bien, porque todo tiene que unificado. Ojalá que se logre una mejoría y que no tengamos otra tragedia, ¿no? Porque la verdad fue vergonzoso. En el mismo sector donde hoy estamos hablando, yo estaba hablando acá a mi viejo acá. Bien, bueno, esta es la primera parte. Aquí estaba explicando Cristian Méndez cómo se fue desarrollando el Congreso, cómo llegó él, 23 años, la situación de él cuando su papá murió, él tenía 15 años. Un chico, claro. Y a pesar de eso, todas las vicisitudes que él explica que tuvo para poder entrar a la mina, ¿no? Que no es que le resultó fácil. Y además lo que dice, vino Néstor Kirchner, pero esto fue una lucha, él explica. Acá el Estado no nos regaló nada. Y el Estado terminó haciendo esto porque es responsable de lo que pasó antes, más allá del concesionario, de Tassel y demás. O sea que está bien claro. Ahora vamos a una cortinita y un tema musical. El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro, al fondo del amor. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina, cansado del carretón, encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios, y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. La mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas. Los Quilapayún y a la mina no voy, gran tema de la década de los 70, un tema donde ellos justamente lo que dicen es ¿por qué no van a la mina? Minas de los de los poderosos, de los privados, de los que expolian no solamente la tierra sino a los trabajadores. Por eso el tema dice a la mina no voy. Bueno, estos chicos, estos mineros de Río Turbio quieren seguir yendo a la mina, pero poniendo eso a las condiciones, y eso es lo que debatieron. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar y por AM690. Y hoy hubo una movida, hoy hubo una movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social, y Ernestina, vos estuviste por allí hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Porque parece que hubo una buena cantidad de compañeros de distintas cooperativas, pero parece que también hubo bastante refuerzo policial. Efectivamente, sí, así es, Luis. Yo estuve hoy desde el mediodía, desde temprano, estuvieron cortando a la altura del obelisco, en la 9 de julio, diversas organizaciones, como por ejemplo las que integran a GTCAP, que es una cooperativa, un sindicato que agrupa justamente a las cooperativas, donde están el FOL, el Frente Popular Darío Santillán. Estuvo también presente la FOB, la Federación Obrera de Base, el Polo Obrero, el MTR, y una nueva agrupación que se va sumando que se llama Lucha y Trabajo. Todas estas personas, más o menos acumulados, 3.000 personas, estamos hablando de un corte que se planificaba con movilización hacia el Ministerio de Desarrollo para tener allí una entrevista con los funcionarios para que les confirmen si estas cooperativas después de mayo, después de agosto van a seguir funcionando, porque aparentemente la idea de los planes es justamente darles de baja por diversos motivos. Se está hablando del tema del ajuste, pero tiene que ver con esto, con el tema de que el trabajo está... Cada vez les llega menos trabajo a estas cooperativas, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para llegar a producir lo que tienen que producir y dárselo al Estado, pero porque justamente es el Estado quien les compra las producciones y quien tendría que estar tratando de colaborar para que crezcan, no para que desaparezcan. Y claro. Bueno, entonces en ese sentido ¿Qué fue lo que pasó? Recibieron diversas llamadas de muchos funcionarios para que no se efectúe esta movilización, para que se queden ahí en el obelisco o bien tengan una entrevista y luego se retiren, o sea que desconcentren, ¿no? Entonces ahí es donde se suscita esta situación de empiezan a aparecer mucha más fuerza policial de la que ya estaba en ese momento del corte. Es un poco contradictorio porque ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció justamente un plan, una ley, un proyecto de ley que va a mandar para que se reduzcan los aportes patronales para que no haya tanto trabajo negro. Entonces me imagino que si a todos estos compañeros lo dejan sin planes, serán porque los van a incluir las empresas y las medianas empresas y les van a dar trabajo formal. Ojalá, queremos creer que es así, pero la verdad vos sabés que no hay una perspectiva, totalmente, además no hay una perspectiva justamente para que, ni siquiera para los reclamos mínimos que tienen desde este sector, que sería que los salarios de los cooperativos también vayan a paritarias y también vaya un aumento. Estamos hablando de planes como, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja, que están cobrando aproximadamente 2.000 pesos casi todos los que trabajan en ese proyecto, y es claramente muy poca plata con la que pueden sustentar a todas sus familias. Además de esto, ¿no? Sí, sí. También son movimientos sociales. Hoy marcharon muchos con chiquitos, hijos, muchas mujeres con sus criaturas. Estamos hablando de un montón de proyectos donde se incluyen muchas familias de los movimientos y eso claramente no le da de comer a nadie 2.000 pesos en mano. ¿Cuándo se cobra? Porque también están estas cuestiones que tienen que ver burocráticas con como el tema de que nunca se deposita a tiempo el dinero, que cobran muy poco cada tanto. Así claro. que bueno, esa sería la información también mientras estaban cortando, porque también bueno hubo una mesa de diálogo que se suscitó, ya digo, desde el obelisco hubo una movilización hasta el Ministerio de Desarrollo, casi fue impedida por el avance policial, esto que te contaba antes, ¿no? Primero una cantidad de efectivos y luego empezó a crecer el número de efectivos de infantería que se fueron acercando. A esto se le sumó un carro hidrante y luego mucha más policía federal, de esas que está siempre con pecheras naranjas, que están controlando el tránsito. Pero en realidad casi como que estaban rodeados, básicamente. Y bueno, en esa reunión tienen precaución de que se pueda llegar a plantear alguna situación más más conflictiva, pero en realidad el que está poniendo las trabas es el propio gobierno. Ellos no dicen nada de que van a terminar con los planes sociales, pero de hecho los están terminando. Ahora, ¿hay alguna, entre comillas o no entre comillas, discriminación con distintos grupos? ¿Hay grupos que les sigue dando y hay grupos que no? Sí, eso está claramente denunciado desde hace mucho tiempo. Por eso es que se conforma la GTCAP, cuando ellos estaban antes bajo una misma bandera que decía cooperativas sin punteros. ¿Qué significa esto? Que desde que empezaron estos planes, ellos vienen denunciando que el Ministerio de Desarrollo Social, en vez de ir a discutirlo ahí, el tema de la asignación de estas cooperativas, se tenía que discutir en cada municipio. Es decir, la discusión fue llevada a lugares donde, en municipios donde obviamente el oficialismo y otros se fueron apropiando de cooperativas, apropiando de poder tener el derecho a dar a quien ellos pretendían y a quienes no. Entonces, claro, claramente desde ahí viene la denuncia y ahí se conforma la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, la GTCAP, que es donde claro, ellos estaban denunciando este tipo de maniobras. Y porque en ese caso ya entrarían a terciar los intendentes, los punteros, los barriales y todas esas lacras que andan dando vuelta y que lucran con las necesidades y con el trabajo de muchas personas, ¿no? Claro, claro, eso es lo que denunciaban estos trabajadores cooperativizados, que la mayoría provienen de movimientos sociales que antiguamente eran trabajadores desocupados, los MTD, claro, los llamados piqueteros, ¿no? Entonces, claro, sí, la metodología que utilizan es lo que ellos justamente, los funcionarios, y nadie está de acuerdo, por eso el operativo policial inmenso que hubo hoy desde el mediodía hasta la tarde, hasta que concluyó la reunión, donde tuvieron una reunión con funcionarios donde no hubo ninguna respuesta muy clara, solamente que el próximo lunes 21 los pueden recibir nuevamente, pero la verdad es que nunca hay una respuesta clara acerca de cuál va a ser el futuro de la salida laboral de esta gente. Seguro, y por lo que también tenemos información, hoy en La Plata también hubo una movilización, pero en este caso ya no solo había cantidad de policías ahí queriendo custodiar o impedir, sino que directamente fueron reprimidos. Por lo que sabemos, ahí hubo agresiones lacrimógenos con a integrantes de la CTA y de AT de Seiza, ¿no? Sí, así es. Hoy también pasó, ocurrió esto en La Plata, donde había... Que ya había pasado el 9. El 9 ya había pasado, ¿no? Antes y no tuvo difusión suficiente, pero hoy fue tremendo. Hasta un bebé fue agredido, fue herido, un bebé de tan solo 2 meses, con bueno, gases y balas de goma, la mayoría de los demás heridos, ¿no? Hay un comunicado que sacaron las agrupaciones que hoy estaban en este Frente de Resistencia Territorial, que lo conforman 5 movimientos sociales, casi todos ellos de La Plata, en donde estaban denunciando esta represión de la que fueron víctimas muchos trabajadores, que estaban reclamando lo mismo que la gente que estaba reclamando hoy también allá en Desarrollo Social de Ciudad de Buenos Aires. Ernest, creo que ya por hoy ya está todo dicho con este informe. Veremos cómo sigue y nada, que no siga como siempre recayendo en los sectores más postergados este ajuste que está evidentemente a simple vista aplicando este gobierno. Así que bueno, vamos y volvemos, Erne, ¿qué te parece? Dale, hagamos eso. Bueno, una pausita y volvemos. I'm not So can you feel it? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, él es abogado y miembro del colectivo Por la Igualdad y de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Y bueno, hubo una audiencia pública hace unos días, este proyecto parece que se va a tratar en la legislatura y queremos saber qué es lo que ustedes están planteando al respecto. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches, Luis Angio te saluda. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, este proyecto lo que viene a autorizar es que se puedan concesionar sectores de parques de la ciudad. Ajá. Para instalar bares. Esta ley es necesaria porque existe actualmente una prohibición en toda la ciudad de concesionar o de realizar nuevas concesiones sobre espacios que debían ser destinados a espacios verdes. Sí. Entonces, como dijiste, esta prohibición general que fue aprobada en la década 90, cuando ya se empezó a advertir el detrimento y la decadencia respecto a espacios verdes que tenía la ciudad, se estableció una norma general que prohibía la concesión, es decir, prohibía la privatización de espacios públicos verdes para hacer negocios. Claro. Esta discusión nuevamente la ha traído el PRO. En los últimos 4 años ha insistido en la mercantilización de los espacios verdes a través de la instalación de bares en las plazas. Este proyecto de ley lo que hace es autorizar que el Poder Ejecutivo pueda instalar lo que ellos llaman núcleo de servicios. Sí. Estos núcleos de servicios lo que tienen es estos bares, ¿no? Estos lugares de venta de alimentos y bebidas. Uh-huh. Y luego, para disfrazar esta privatización y concesiones que van a hacer, obligan a los futuros concesionarios o permisionarios a instalar de baños públicos, a instalar algunos sectores para realizar deporte, se encarga de la administración y regulación de algunas obras teatrales o artistas que quieran tocar en esos lugares. Entonces maquillan todo lo que sería una privatización con obligaciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene omitiendo. En las audiencias públicas, como bien decía, que se realizaron, los argumentos eran que este tipo de leyes iban a autorizar que privados se apropien de espacios verdes, iba a traer mejora, ¿no? Porque iban a instalar baños públicos, iban a traer mayor seguridad. En cierta forma vuelve nuevamente con el discurso de la década 90, con este efecto derrame, donde si le dábamos posibilidad de inversión y de ganancia a los privados, iba a caer un efecto positivo en la sociedad, lo cual no se ha visto, ¿no? En todas estas últimas décadas que las políticas neoliberales hayan traído una buena solución. Sí. Por aparte, esta propuesta de PRO ha venido acompañada de una política de omisión con respecto al cuidado de los parques y plazas. Dejan caer los parques, dejan caer los baños públicos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya está obligado. Que tendría que ser, claro, eso es lo que te iba a preguntar, tiene que ser obligación del Estado los baños públicos en lugares públicos. Sí, todo este adorno que ellos hacen de la posibilidad de otorgar permisos de los baños públicos, mayor seguridad, instalaciones deportivas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de hacerlo y puede hacerlo sin una ley nueva de la legislatura de la ciudad. Uh-huh. Pero el discurso que ellos traen es, bueno, en cierta forma reconocen, ¿no?, una incompetencia en su gestión y establecen que la única vía de lograr mayor seguridad y los baños públicos, sanidad, es otorgar pequeñas concesiones de estos núcleos de servicios. Ahora, discúlpame porque me queda una duda. ¿Ellos le cederían un espacio de parque a un concesionario y el concesionario se encargaría de hacer toda la construcción, la edificación? Exactamente, ese es lo que ellos proponen. Ajá. Estos núcleos de servicios son autorizados por el proyecto de ley, es aproximadamente 200 metros cuadrados. sí, se habilitarían a permisionar o a concesionar, y donde allí obligan al futuro permisionario, a los privados, a construir, bueno, las instalaciones de los bares, y los baños públicos, lugar para hacer deporte, lugares para las sillas. Pero lo que siempre criticamos es esto, ¿no? Porque es una historia de desmercantilización que ha tenido la ciudad al prohibir nuevas concesiones de espacios verdes, se viene nuevamente a proponer eso como una solución. Que si bien hay muchos que dicen que 200 metros en parques de 50.000 metros cuadrados no es suficiente, no hace mucha mella al espacio verde, para nosotros es un punto de inflexión donde una conquista que se ha logrado, estamos avanzando hacia la profundización nuevamente de privatización de espacios verdes en un contexto donde los espacios verdes están constantemente siendo amenazados. Claro. Están siendo destruidos, hay muchas plantas que se destruyen, por ejemplo, las 10 plazoletas de 9 de julio para hacer Metrobús desaparecieron, ahora están haciendo una dársena para transporte frente a la estación La Croce de Trenes, que también es una plaza que está siendo destruida. Espacios verdes que están cementados, ¿no? De las plazas verdes pasamos a plazas secas, espacios verdes donde se construyen estacionamientos de autos subterráneos. Entonces hay una amenaza de las políticas urbanas en contra de los espacios verdes, y en este contexto se ha avanzado o se está avanzando hacia la mercantilización de los mismos, que era una lucha que se había conquistado en los últimos años. Además, la experiencia dice que si le diste 200 metros, después empiezan a salir las excepciones y son 300 y son 400, y cuando te quería acordar, como hicieron en el barrio de Palermo, que le dieron y le cedieron esquinas y veredas a los restaurantes, donde ampliaron veredas para concesionar y poner mesas, y después uno no puede ni pasar ni caminar, ¿no? Absolutamente. El proyecto originario decía que estos núcleos de servicios se podían instalar en espacios verdes que supere los 5.000 metros cuadrados. Uh-huh. Pero cuando se realizaron muchas presiones, modificaron de 5.000 a 50.000 metros cuadrados a los grandes parques. Pero nosotros sabemos, como bien dice, que este es un inicio, un punto de inflexión para futuro empezar a otras nuevas excepciones. Sí, sí. La discusión se va a otro marco. Ya no es la discusión ahora de romper con las leyes antigua, sino va a ser como, bueno, estos bares han funcionado, empecemos a otorgar mayor cantidad de concesiones. Por otra parte, también viene con el discurso de la seguridad. En su momento empezaron a dejar los parques, diciendo, el dejado ayuda a la seguridad, va en contra del vandalismo, ayuda a cuidarlos, y ahora nuevamente viene con el discurso de seguridad de que, a pesar de las rejas, hace falta que los privados se encarguen de la administración para traer precisamente la seguridad que ya nos venían prometiendo en políticas anteriores. Sí, ¿para qué tendrán la metropolitana si no es para eso? Exacto. Pero, bueno, ¿y esto entonces se tiene que tratar? ¿Cómo está el tema del quórum? Bueno, ¿los otros bloques apoyan? Este tipo de leyes que implican decisiones sobre el espacio público tienen un procedimiento especial en la legislatura de la ciudad, un procedimiento que se llama doble lectura. ¿Sí? Esto implica que tienen que tener una primera sanción por la legislatura, se realiza una audiencia pública y luego de la audiencia pública una segunda sanción. Actualmente estamos, el año pasado, a fin de año, se aprobó en la legislatura, la primera lectura, se realizó la audiencia pública, donde se mostró el rechazo y el repudio a este proyecto de ley, y en los próximos meses se tendría que empezar la discusión en el recinto para ver si se da la aprobación definitiva o no a este proyecto. Ajá. La legislatura comienza el tratamiento en las comisiones, en la comisión de planeamiento, los asesores van a comenzar a tratar este proyecto. Lo cual en mente, ya están organizando muchas asambleas a raíz de este proyecto y del avance del espacio público, las dejas en las ciudades, se fueron creando asambleas en los parques. La más reconocida de la Asamblea del Parque Centenario, que es la que tuvo una lucha muy fuerte a principios del año pasado. Está también la Asamblea de Parque Avellaneda, la Asamblea de Parque de Lezama. Que se están organizando una serie de interparques y son los que están defendiendo el uso público de estos espacios y evitando que este proyecto salga. Bien, Jonathan, nos interesa este tema, todo lo que es público. Y fundamentalmente todo lo que es espacio público acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay cosas que son un despropósito. Nos vamos a mantener en contacto para seguirlo, a ver qué pasa, y bueno, todo lo que se necesite desde aquí lo seguiremos difundiendo, ¿eh? Te agradezco mucho la comunicación y bueno, nada, seguimos con el tema. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Chau, chau. Buenas noches. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora estamos comunicados con Mario Hernández, periodista. Él está en el Hotel Bauen, donde hoy se presenta la Biblioteca Economía de los Trabajadores. Es una colecta que está realizada íntegramente en empresas recuperadas y cooperativas. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Luis te saluda. ¿Qué me podés contar sobre esta biblioteca? Bueno, Luis, se está desarrollando aquí la actividad el primer día porque mañana, entre las 5 de la tarde y las 21 horas, en unos instantes va a presentar la colección que mencionaste, Osvaldo Bayer, y está conmigo Andrés Ruggeri, uno de los organizadores de esta actividad, que es parte del programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras, que precisamente tiene por tarea el estudio y el análisis de las empresas recuperadas desde hace 12 años. Bien, bueno. Si querés, te paso con él. Hablamos con él. Bueno, Luis, ¿cómo no? te paso con Andrés, entonces. Gracias, gracias. ¿Hola? Hola. Buenas noches, hola. Buenas noches, Andrés Ruggeri, ¿cómo le va? Luis Sanquio lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Andrés, ¿por qué no me cuento un poquito por qué esta biblioteca de los trabajadores, realizada además por empresas recuperadas, ¿no? Sí, sí, eso es uno de los datos importantes. La idea de la biblioteca es tener una, digamos, una colección de libros que traten todo el tema de las empresas recuperadas, la autogestión, de los problemas de los trabajadores y la economía en general, que es una, digamos, una vacancia en la en las publicaciones políticas, sociales, incluso académicas. Y bueno, eso lo venimos desarrollando más o menos, tratando de ser coherente con esa, con el tema de la colección. Entonces los libros se imprimen en empresas recuperadas, que son empresas gráficas, son imprentas. Por ejemplo, estos libros, El interior, sí son imprenta Chilaver, la tapa en la cooperativa Campichuelo, se encuadernó en La Unión, que es otra empresa recuperada, y así, digamos. Así que, digamos, tratamos de mantener una coherencia entre el contenido de los libros, lo que estamos desde nuestra práctica intelectual, si queremos llamar así, y la forma en que hacen los libros. Hoy están presentando tres libros. Sí, son tres libros. Dos libros son compilaciones de trabajos que se presentaron en un encuentro internacional que también se llama La Economía de los Trabajadores, que hicieron 4 ediciones y el último fue en Brasil el año pasado. Y entonces esos trabajos son de autores, son realmente muy buenos trabajos en general. Son de autores que son, algunos somos argentinos, pero también hay brasileros, hay uruguayos, cubanos, mexicanos. Hay también es un artículo de un compañero de cooperativa de Sudáfrica, de España. Esos son dos libros, uno especializado más en la parte de empresas recuperadas y el otro de otro tipo de problemáticas relacionadas con el trabajo precario especialmente, y con la autogestión. Y el otro es un libro que lo utilizamos de empresas recuperadas, ¿no? Que es una, digamos, ahí tratamos de condensar un poco cuál es la problemática general de las empresas recuperadas, algunos aspectos económicos y algunos aspectos problemas políticos y teóricos, y se llama ¿qué son las empresas recuperadas? Sí, y usted, ¿qué vamos a decir hoy, a vistas 12, 13 años atrás, cómo ve todo este proceso, por lo que pudo estudiar, de las empresas recuperadas que abarcan distintos rubros de la producción, ¿verdad? Usted está hoy en un hotel que es la lucha emblemática de las empresas recuperadas, como el Bauer, ¿no? Pero también hay imprentas, hay otras fábricas. ¿Cuál es la conclusión que puede sacar a 13 años para acá? Bueno, sí, como es así, nosotros hicimos una investigación donde por ejemplo acá mismo Terbauen, y más de 310 empresas recuperadas en Argentina de muy diferentes rubros. La mitad más o menos son industriales, pero la otra mitad son desde escuelas hasta hoteles, hospitales, empresas de logística, de alimentos, frigoríficos, un poco de todo. Lo que es prueba más que nada es que primero hay una capacidad de los trabajadores de recuperar la fuente de trabajo en forma autogestionaria una vez que los patrones las abandonan, las hacen fundir generalmente de forma fraudulenta. Y que eso es no solamente viable, sino que tiene capacidad de permanecer, de durar en el tiempo, y que además estos casos siguen sucediendo permanentemente. Digamos, no es que hubo solamente empresas recuperadas en el 2001 o el 2002, hay casos de este mismo año, digamos, en los últimos tres años hubo más de 60 empresas recuperadas nuevas. Por tanto, es un fenómeno, un proceso muy vigente. Ajá. Y le hago una esta experiencia de Argentina, ¿se ha trasladado a otros países de América, fundamentalmente, también que han tenido estas crisis económicas? Sí, hay... Pero todavía no tenemos una idea de la dimensión mundial, ¿no?, del fenómeno que podemos llamar empresas recuperadas, pero existen en muchísimos lugares. Hay en Uruguay un movimiento de empresas recuperadas muy importante, hay en Brasil hay 70, por ejemplo, hay en Venezuela, aunque con formas bastante, bastante diferentes, y después encontramos en México, hasta en Estados Unidos, hay por lo menos una fábrica recuperada, que está en Chicago, y después en Europa está empezando a haber casos bastante numerosos de fábricas recuperadas, en Grecia, en Italia, en España, en Francia. Ajá. Así que sí, es un fenómeno mundial. Bien, ¿y estos libros dónde se pueden conseguir, Andrés? Bueno, por ahora acá pero sí, en el Bauen hoy y mañana, y como están recién impresos se van a distribuir en librerías. También lo vamos a tener disponible en el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que está en la cooperativa Chirabar, en el barrio Pompeya, pero va a estar en librería. Bien. Bueno, a Andrés Ruggeri le agradezco mucho la comunicación. No sé si anda Mario por ahí, así lo cierro con él y lo saludo. Bueno, sí, ahí te lo paso y muchísimas gracias. Gracias a usted. Hola, Luis. Bueno, Mario, sí. Entonces esto sigue hasta mañana. Esto continúa mañana. Mañana se va a presentar un documental sobre el Hotel Bauen a las 19 horas. Y bueno, con la presencia de una importante cantidad de editoriales, hay alrededor de 20 editoriales con sus libros. Recién estuvo Osvaldo Bayer, que vino a acercar su solidaridad. Yo te voy a hacer llegar mañana dos pequeños audios con las declaraciones que hizo Osvaldo en defensa del hotel recuperado por los trabajadores Bauen. Así que bueno, esto da comienzo a toda una serie de actividades planificadas en defensa de los hoteles y en contra de la resolución judicial que apunta a devolverlo a sus antiguos propietarios. Sí, estuvimos hace unas semanas allí también en la convocatoria que hicieron y estamos a la espera de que, bueno, una de las actividades importantes va a ser este festival que tienen más la puerta en este mes o el mes siguiente, así que vamos a seguir con el principio. En principio había una fecha para el 21, pero habría que confirmarla con la participación de León Gieco. Qué bueno, es una especie de primicia porque sabíamos hasta el día que estuvimos allí, pero no teníamos todavía la fecha, así que bueno, vamos a estar preparados para ese entonces, a ver también si podemos ahí estar y cubrir. Bueno, Mario, te agradezco la comunicación, la información y nos seguimos manteniendo en contacto. Cómo no, Luis, muchas gracias a vos. Chao, buenas tardes. Chao. nosotros ya nos estamos yendo, nos quedan pocos minutos, dos minutos. Le dejamos mientras tanto el paso a los compañeros del programa siguiente. Mis hijos están con el padre, Silvio, Braulio, Diego y Esteban. En unos minutos más. Chau, hasta el martes. Chau, Ernestina. Chau, Braulio. Chau, chau.